¿Qué tal, compañeras y compañeros de Farco? En el marco de los 27 años por el atentado a la fábrica militar Río Tercero, además de los actos memorativos, se sumó otro importante. Autoridades de diferentes universidades llegaron a la ciudad para firmar el acta de reparación en donde se apoya la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, algo que viene planteando la comunidad como medida reparatoria del Estado por lo ocurrido en 1995. Hay dos proyectos, el primero presentado por la diputada de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Conin, del Bloque Evolución, y otro posterior de la diputada Gabriela Esteves, del Frente de Todos. El intendente Marcos Ferrer estuvo reunido además recientemente con el ministro de Educación, Jaime Persic. Además, mantuvo una reunión con la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró. Quienes llegaron a la ciudad forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional. Llegaron de la UBA, de la Universidad Nacional de Córdoba, la del noroeste de Buenos Aires, la de Almirante Brown, de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Nacional del Litoral. Intendente Ferrer señalaba: la educación es esencialmente libertad. La libertad que no tuvimos los riotercerenses ese 3 de noviembre por decisiones de algunos personajes nefastos de la historia argentina y que queremos recuperar. Y esto decía el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. Es una causa justa porque reemplaza un momento de oscuridad por un espacio que genera luz, como son las universidades. A su turno, esto expresaba el vicerrector de la UBA y también diputado, Emiliano Jacobiti. Seguramente en muy poco tiempo vamos a votar la creación de la Universidad de Tercero porque ya pasó por la comisión, ya está ahora en el CIN que tiene que tratarlo y ya pronto se va a aprobar, porque aparte tenemos el compromiso del resto de las fuerzas políticas de la Cámara, en su mayoría, para apoyarlo. Desde Mestiza Rock en Río Tercero, reportó para Farco, Fabián Menichetti.